Somos La Mestiza, comienza otro programa en el 104.9 en FM Las Chacras, con Ale Garrido en los controles. Somos La Mestiza, arrancamos nuestro viaje musical de esta semana. La Mestiza ya está bailando acá en el estudio, tenemos la picada del whisky, todos los cubitos desparramados por el piso porque se nos cayó la heladerita y estamos por empezar el programa. Vamos a empezar nuestro viaje en un viaje directamente al Caribe. Nos vamos a meter con el calipso, el funk, la música de Panamá de los años 70. Vamos a ir al encuentro de Ralph Wicks. Era un músico panameño muy, muy conocido, un tipo muy capo, que se mudó a los Estados Unidos y grabó con varias bandas. Primero tuvo Ralph y los Telecasters. Eso fue a principios de los 60. Después se fue al ejército. Tuvo que hacer el ejército. Y después en el 65 se va de gira por todos los Estados Unidos. Tocaron en el Teatro Apolo de Harlem, en Nueva York. Bueno, ahí habían estado James Brown, Marvin Gaye y un montón de músicos. Luego en Panamá, en el 70, forma los Dinámicos Exeters, que es la banda que vamos a escuchar. Es muy conocida, sobre todo por un tema que metieron, que es este que vamos a poner. Los Dinámicos Exeters. Está sacado de un disco de Panamá, que es Panamá Latin Calypso and Funk and the Isthmus, se llama, 65-75. Es un disco así con versiones raras de temas de los 70 de la isla, del país del Caribe, no es una isla, de Panamá. Nos vamos a meter entonces con los Dinámicos Exeters de Ralph Wicks. Hay un tema que me gusta mucho que se llama Let Me Do My Thing. Talk to you, yeah, baby. Things on my mind, darling. I wanna say to you, your love, baby. It's got a hold on me, yeah. It's like quicksand, baby. Steady holding me, yeah, yeah. So let me. Do my thing, baby, baby, darling, darling, baby, baby. Hey, baby, tell you what I'm gonna do. Yeah. Ahora nos metemos con otro cantante de Panamá, se llama Jaime Murrell, nació en el 49, era un cantautor y ministro cristiano de renombre en Latinoamérica, es el séptimo entre 13 hijos, creció cantando en el coro de la iglesia de su pueblo en Panamá, a los 18 ganó el primer lugar en el concurso de canto, que esto le dio la oportunidad de cantar por un año en la televisión de Panamá, así comienza su carrera profesional como cantante, pero enseguida forma su grupo Los Mozambiques. Con esta banda viajará por todo el continente, sobre todo por Cuba y lo que es el Caribe, donde la música esta que ellos hacen, el calipso y el funk medio cubano también, tiene mucho éxito. Nos vamos a meter entonces con Los Mozambiques con Viva Tirado. Yeah. aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes. Aguante. No grite. No se mueva. No respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué, hoy y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Y si es posible, nos vamos a seguir con nuestro momento latino. Nos vamos a ir al encuentro de la Universidad de la Cumbia Peruana. Se llaman Los Destellos. Son un grupo musical de cumbia y rock instrumental que, bueno, hicieron toda la época de la cumbia, el boom de la época de la cumbia, que fue en el 68. Desde el 67 que están con Enrique Delgado a la cabeza. 90 músicos pasaron por la banda, más o menos. Tienen cientos de discos. Son la banda de cumbia peruana, muy anterior a los Mirlos, a Juaneco y su combo, a todas las bandas que escuchamos desde Chicha Libre para acá y de Roots of Chicha, ¿no? Las raíces de la chicha, que en realidad es la cumbia más de la selva. La cumbia de Quito es la cumbia de la selva de Tarapoto, de Pucallpa. Acá estamos metidos más en el corazón de Lima, del centro de Lima. Tocaban en los cines al principio. Su éxito más conocido es Elsa, es un temazo, a veces lo hemos puesto. Quinceañera, La Pastorcita, La Muchachita Celosa, El Campesino. Montones de temas que hicieron muy famosos. Hoy lo dirige, murió Enrique Delgado en el 96. Hoy lo dirige la hermana Edith Delgado Montes y el percusionista Néstor Galván. Tienen, bueno, como les dije, cientos de discos. Hoy nos vamos a meter con este grupo del distrito limeño de Rímac, el grupo peruano Los Destellos, haciendo La Ardillita. We'll be right back. El otro día una amiga que se llama Trinidad se quejaba de la enorme cantidad de idiotas que alguna vez le dijeron, che, Trinidad y Tobago. Hay una clase de gente, generalmente varones, generalmente cuñados, generalmente oficinistas. Hay una clase de gente que sospecha que está siendo original con un comentario gastado o con un juego de palabras estúpido. También tengo un amigo sanquista que trabaja en las inauguraciones de los supermercados o en actos políticos o en cualquier parte donde hagan falta sanquistas. Lo contratan, él se sube a los zancos y empieza a repartir folletos. Un día me dijo que lo único que le molesta de su oficio es que siempre, pero siempre, se aparece un tipo que creyéndose original le pregunta, che flaco, ¿hace frío ahí arriba? Mi amigo, que es buena persona, sonríe falsamente y responde con buen humor desde hace 15 años a esa clase de terrorista social. Lo triste es que no le pasa únicamente a él. Imaginemos por un segundo que nuestro apellido es Angulo, o que nuestro apellido es Mastreta, o cualquier otro que contenga en su última sílaba la tentación de una rima de mal gusto. Nunca faltará un gracioso, un comediante mediocre, que haga el chiste, siempre el mismo chiste en forma de verso, y que espere después nuestra admiración. En Argentina nunca me pasaba nada grave cuando decía mi nombre de pila, porque allá es un nombre habitual, pero acá en España nadie se llama como yo. Por lo tanto, desde hace muchos años, escucho todo el tiempo la frase, ¡ah, como el conquistador Cortés! Y cada persona que me lo dice pone cara de ser la primera que lo descubre. Igual creo que quienes más sufren estas repeticiones son las rubias tetonas. El hombre mediocre tiende a tocarle bocina por la calle a esta raza de señoritas. Tocar bocina no cuesta nada, es la manera más simple de comprobar la vulgaridad de un varón. El hombre vulgar ve a una rubia tetona caminando por la vereda, saca el brazo izquierdo por la ventanilla y con la mano derecha toca bocina. Nadie sabe para qué, pero lo hace. A veces también frunce los labios, como si estuviera chupando un mate invisible, y chifla. Algunos festejan estas gracias absurdas del macho, pero pongámonos un segundo en la piel de una rubia tetona que camina diariamente 1 kilómetro para ir de su casa a la boutique donde trabaja. Esta chica escucha 100, 200, 300 bocinazos en su recorrido matinal. Si trabaja 5 días a la semana, podemos decir que recibe unos 8.000 bocinazos por mes, de ida y vuelta, lo que es igual a 1.500.000 de bocinazos entre su pubertad y hasta que se le caen las tetas. ¿Es posible soportar semejante ruido? Las rubias tetonas viven en medio de una repetición, de un bucle ensordecedor. Viven, las pobres criaturas, en un permanente embotellamiento de tráfico. No quiero demonizar al imbécil porque en su pecado reside también su castigo. El hombre mediocre en realidad no es un tipo ruin, no es un maldito, no es un hijo de puta. Es un pobre diablo, pero tiene algo, sin embargo, que lo convierte en maléfico. Nos obliga a optar entre ser hipócritas y sonreírle la gracia o ser maleducados y mandarlos al carajo. No nos deja la posibilidad de salir airosos de su discurso vulgar, de su discurso repetitivo. Nos pone entre la espada del careteo y la pared de la violencia. Nos vamos a cruzar el charco, nos vamos a ir a Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es Guinea, de ahí nació Manecas Costa, nacido en Cacheu en el año 67, creció en una familia de una etnia llamada Manyaka o Manx. Comenzó a tocar la guitarra a los 9 años, estudió con José Carlos Schwartz, que es uno de los artistas más reconocidos de Guinea-Bissau. Forma la banda África Libre con el hermano, con Nelson, cuando tenían 10 años. Tuvieron mucho éxito y se convirtieron en las estrellas locales. La obra del compositor y guitarrista Manecas Costa se basa en el gumbé. El gumbé es el ritmo, la expresión musical y la danza predominante en la región de origen de él. Esto se acompaña con un tambor de agua. Él canta en creol, en criollo, mezcla de lengua indígena y portugués. Sus letras tratan sobre la difícil situación de las mujeres guineanas y del tercer mundo en general. Es un tipo muy copado. En la década del 70 colaboró con muchos artistas de Guinea-Bissau, como Nakasa Cobra, Cobiana Díaz, Mama Jumbo. Y con esta última viajó a Cuba, donde tocó con la Orquesta Aragón y con Capa Negra. A finales de los 80 se convirtió en el bajista de artistas como C. Manel. Sin embargo, bueno, decide iniciar su carrera solista y gana un premio de UNICEF en un concurso internacional de radio en el 87. Es embajador de buena voluntad de UNICEF desde los 20 años. El tipo está en todos los sitios donde hay que estar, es muy comprometido. Como muchos músicos de Guinea-Bissau, emigró, por supuesto, en busca de mejor oportunidad y se mudó a Lisboa en el año 90. Todas las colonias portuguesas como Angola, Cabo Verde, Mozambique, se van siempre a Portugal, ¿no?, a grabar y a vivir muchas veces. Ahí grabó el primer disco, que era Mundo de Ifemia, en el 91. Y bueno, ahí con músicos de habla portuguesa como Paulinho Vieira, Eduardo Paim, Nelson Costa. Colabora con un montón de músicos y va sacando discos y va teniendo el reconocimiento internacional con este Paraíso di Gumbé. Con ustedes, Manecas Costa. Guinea, ay visão, terra que nos junta. Así es como era la Tierra, no hace mucho. Mi abuelo me enseñó varias fotografías. Tranquila, pacífica. Pues aquí vivirás, te guste o no, de ahora en adelante. Y esa tierra es la que se está quemando en muchas partes del país. En este momento la provincia de Corrientes tiene al menos un 10% de su superficie bajo fuego. Las lluvias ayudaron un montón, justo cayeron en el momento exacto que tenían que caer. Pero es una situación que no es de ahora, no es algo que haya ocurrido de golpe. Es una situación que ya tiene varios meses encima y que tiene por lo menos dos grupos de causas fundamentales. La falta de políticas eficientes sobre el fuego y la generación de las condiciones de posibilidad para que el fuego se propague. Esas causas nos llevaron a esta situación realmente dramática. Hay una falta total de políticas eficientes de prevención, mitigación y resolución del fuego. Acá, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que también nos castiga por esta zona, ¿no? Por supuesto que no es algo exclusivo de los últimos dos años ni de este gobierno, ya que hace muchos años que vemos enormes superficies de territorios perdidos por los fuegos. Esto tiene vinculación directa con la falta de experiencia, la corrupción, la falta de financiamiento y una precarización en general en torno a las políticas ambientales. Hay una precarización económica, pero también una precarización técnica. Además de estar suficientemente remunerados, quienes luchan contra el fuego deben tener las herramientas apropiadas. Y esto no está pasando. Está quedando muy en evidencia en el caso de Corrientes. La resolución de los focos de incendio en nuestro país no es algo prioritario. Ocupa lugares absolutamente minoritarios y laterales. Los focos de incendio pueden haberse generado intencionalmente o no, pero para que el fuego se propague y ocurra el desastre, antes se crearon las generaciones para que suceda, las condiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si los ecosistemas están degradados, secos y débiles, son mucho más fáciles de destruir para la llama del incendio. La realidad de estos ecosistemas tiene sus causas en algunos aspectos globales que ya conocemos. La crisis climática ha traído aumento en la temperatura y cambio en los regímenes de precipitaciones, también en aspectos regionales y locales. Dentro de los aspectos regionales, los más importantes son la destrucción del Amazonas, la deforestación en Paraguay y la destrucción del impenetrable chaqueño que ha incrementado las condiciones de sequía en la región. La pérdida de bosque nativo regional es una de las claves que permite estos incendios. La falta de bosque es fundamental para comprender por qué se seca el territorio, por qué se seca Corrientes. ¿Qué está secando Corrientes? ¿Quién seca Corrientes? ¿Cómo no va a secarse si su territorio se usa para el lucro en vez de para generar o aunque sea permitir condiciones de vida? Lo que pasa en Corrientes obviamente se vincula con la sequía del Paraná, con la pérdida del bosque nativo, con los regímenes de deforestación brutales, con los usos del agronegocio y con las plantaciones forestales. No olvidemos que las plantaciones forestales no son bosques nativos. No olvidemos que los números de cómo se expande el fuego entre una plantación de pino y un bosque nativo hablan de 30 veces más rápido en uno de pinos. No olvidemos la cantidad de agua que los pinos toman de los suelos. Entonces, si se comienza a vincular todos estos aspectos, y por supuesto también se lo combina con una situación en que la justicia no se encarga de defender al territorio como corresponde y no señala a los responsables, se puede entender las causas de los incendios. Además, los grandes partidos mayoritarios dejaron caer otra vez la ley de humedales, que apuntaba básicamente a la protección de todo esto. Si no atacamos estas causas y nos preguntamos quién está secando Corrientes, esto se va a volver a repetir. Así es como se expande el fuego, así es como se generan las condiciones para que hoy tengamos ni más ni menos que una provincia literalmente bajo el fuego en nuestro país. Esto lo escribió Guillermo Folguera, que es biólogo, filósofo, investigador del CONICET y militante socioambiental. Lo tengo en Facebook, siempre pone notas muy interesantes. Y me encontré justo recién que estaba hablando Cavandier en Radio Con Vos, en directo, desde Corrientes. Qué miedo que da, dice, que va a ser muy difícil apagar los incendios, ¿qué nos queda a nosotros? Siguiendo el raíz mediático de Cavandier hoy, dijo sin eufemismos que sectores empresarios relacionados con la producción lo han amenazado de muerte y que a él no lo respalda nadie. Llámese quienes lo pusieron en el cargo. Parecería ser que, como dice Cavandier, lo dejaron solo. Y por supuesto, quienes acompañamos las causas ambientales entendemos que no es problema o cuestión de un mal ministro, sino de un sistema que gobierne quien gobierne, sigue devorando territorios y vidas. Esa es la reflexión sobre el fuego en Corrientes, y también a veces lo podríamos aplicar acá, donde queman intencionalmente a veces para hacer countries o por un hábito natural de la gente de la montaña que quema pastizales para su ganado, pero que al haber el Estado desfinanciado a la gente que combate al fuego, estamos a la buena de Dios. Nos vamos a meter ahora con una diva tremenda, que bueno, falleció en el 2011. Fue una cantante caboverdiana conocida con el sobrenombre de la Reina del Morna o la Diva de los Pies Descalzos. Siempre cantaba descalza en todos los escenarios y bueno, en solidaridad con los sin techo y las mujeres y niños pobres de su país, decía. Cissé, como era conocida por sus amigos, comenzó a cantar y a hacer actuaciones los domingos en una plaza de su ciudad, acompañada por su hermano Lela al saxo. Pero su vida está intrínsecamente ligada al barrio de Lombo, en las inmediaciones del cuartel del ejército portugués, donde cantó con compositores como Gregorio González. Desde los 16 que Cesárea Évora canta en bares y hoteles y con músicos locales, fue ganando notoriedad en Cabo Verde y fue proclamada la Reina del Morna. El morna es ese ritmo, ese tipo de música que se toca en Cabo Verde. Desde los 20 que fue cantante con Conhielo, que es la compañía de pesca creada por Capital Local y Portugués, y así fue haciéndose una diva que iba tocando siempre en vivo. Y bueno, Cesárea tuvo que luchar contra muchos problemas, su alcoholismo le llamó a ese periodo Dark Years, sus años oscuros. Animada por Vana, que es un cantante y empresario caboverdiano que está radicado en Portugal, volvió a cantar y se presentó en Portugal. Y bueno, así fue a París y acabó por grabar un álbum que La Diva de los Pies Descalzos se llama, La Diva de los Pies Nus, que ahí se presenta. Y bueno, ahí grabaría Miss Perfumado en el 92 con el tema Sodade, que es el que la lleva a la fama y a los escenarios de todo el mundo. Tocó con Goran Bregovic en Underground, la película de Kusturica, con Compay Segundo, con todos los músicos con quien quiso tocar, tocó. Una mina increíble, la diva de los pies descalzos, con ustedes haciendo Angola. Vida só tinhas de viver, paródia de nós machê, sem macama com sabura. És vida só tinhas de viver, paródia de nós machê, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, poça, a minha os catamata, o meu ar pra manhã caminho. Angola, Angola, oi, poça. Minhos catamata, o meu corpo ambanha caminho. Es convivência, desenhos vivência, paciência de um consequência, resistência de uma extravagância. Es convivência, desenhos vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, oi, força, a minhos catamata. Vem com hora pra banhar caminho. Angola, Angola, oi, força. Pra mim, os catamatãs. Vem com hora pra banhar caminho. Angola, Angola, oi, poça, para mim aos catamatãs, vem com hora para banhar carinho. Angola, Angola, oi, poça, para mim aos catamatãs, vem com hora para banhar carinho. Esconvivência, desmios vivência, paciência de uma consequência, resistência de extravagância. Convivência, desminhas vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, oi, poça, a minha os catamatã, vem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha os catamatã, vem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, poça, os catamatã, um beco ora pra banha caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha os catamatã, um beco ora pra banha caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha os catamatã, um beco ora pra banha caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha os catamatã, agora pra manhã caminho. Por suerte, en este programa somos visitados por la poesía, en formatos difusos, con experiencias que vienen del otro lado del mar, de gente que anda viajando y que confía en nosotros y nos manda su arte. Con ustedes, el Chaco Luque. La risa del occiso continúa, no se detiene. Obstinados, hoscos y secos, los zapatos quietos del caminante perdido. Hombre hormiga, hombre hormiga. El ocaso en las casas de las cosas que no alcanzan. La ilusión en la vidriera y la esperanza que no llega. El otoño llegó a mi casa. Hoy perdí las suelas de mis zapatos y encontré los botones de mi camisa. Rasqué el cielo y desde el suelo brotaban monedas de nácar. En la distancia, un velo contenía la tormenta y un mar de hojas muertas cantaban roncamente. Ahora nos vamos a ir al encuentro de una de las cantantes del momento de Brasil. Se llama Mariana Aidar, Aidar con Y. Es una cantante bastante nueva, nació en el 80, pero viste que Brasil siempre tiene eso de que salen montones de mujeres muy talentosas, pero muy, muy talentosas, como María Rita, como bueno, su madre Liz Regina, como Gal Costa, como Betania, como Cassia Eller. Pero es infinita la lista, es infinita. Marisa Monte, Marina Lima, hay, pero para todos los gustos. En los últimos años hay varias chicas jóvenes que están cantando muy bien. Una es Seumar, hay varias chicas que. María Gadú, Ana Carolina, montones de cantantes muy buenas. Pero Mariana Aidar la viene rompiendo toda, es hija de productores musicales, su padre es Mario Manga, que es miembro del grupo Prem, y la madre es Vía Aidar, que fue la productora de Lulu Santos y de Luis Gonzaga, entre otros, ¿no? Pasó 9 meses en París en el año 2004, fue a estudiar música y allí se encontró con Seu Jorge, que la llevó como telonera en su gira y bueno, ahí la rompió toda. Se juntó con el multiinstrumentista Duani, que es su pareja y su productor hoy, ¿no? Es considerada la cantante del momento en Brasil, ¿no? Ahora, hace muy poco, hace 2 años, 3 años más o menos, en 2019, sacó un disco que se llama Veia Nordestina, o sea, Vena Nordestina, que salió por Natura Musical. Y bueno, es un proyecto con música del sertão. Ella dice que se identifica mucho con el forró, con ese tipo de ritmos del nordeste. En la vena nororiental tengo mi visión, tomo prestada la fuerza del sertão, dice esta paulista, Mariana Aidar. Nosotros trajimos, nada que ver con el forró, trajimos 2 temas de ella. Uno en realidad es de Caetano Veloso. El primero es el de Caetano, que se llama 9 of 10, o sea, 9 de 10. Es un tema que Caetano hizo hace unos años, es un temazo. Lo canta en inglés Mariana Aidar. Y después, para Irene, que le gusta mucho este tema, Caballero Salvaje. Caballero Salvaje, ¿no? Mariana Aidar. Final blast. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive. Vivo muito, vivo, vivo, vivo. Feel the sound of music banging in my belly, belly, belly. No, that one day I must die. I'm alive. And I know that one day I must die. I'm alive. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. Alive. The age of gold is the age of old. The age of gold, the age of music's best. I hear them talk as I walk, as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive. Cinema or on the telly, telly, telly. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars make me cry. I'm I'm alive, vivo muito, vivo, vivo, vivo. Feel the sound of music banging in my belly, belly, belly. No, that one day I must die. I'm alive. And I know that one day I must die. I'm alive. I'm alive, vivo muito, vivo, vivo, vivo. In the electric cinema or on the telly, telly, telly. Oh,

y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Después de García Márquez nos vamos a meter con una banda que me gusta muchísimo, son cariocas, son de Río, se llaman Los Hermanos. Es gracioso porque a los argentinos nos dicen Los Hermanos, así como suena en español, no Os Irmãos, sino Los Hermanos. Y esta banda se llama así, con nombre en español, Los Hermanos. En realidad son Marcelo Camelo, que es un músico bastante conocido en Brasil, Rodrigo Barba y Rodrigo Amarante. Rodrigo Amarante de Castro Neves es el que canta esta canción que vamos a escuchar. A mí me gusta muchísimo este cantante. Es cantante, compositor, multiinstrumentista, arreglista también. Tocó en Los Hermanos, en la Orquesta Imperial y también en Little Joy. Little Joy es una banda brasileña, estadounidense, que se formó allá por la mitad de la década del 2000. Era Rodrigo Amarante y Fabrizio Moretti, que es el baterista de Los Strokes. El batero de Los Strokes es brasilero, se llama Fabrizio Moretti, y junto con Rodrigo Amarante hicieron esta banda, Little Joy, que sacó un solo disco, es buenísimo, con una cantante que se llama Vinky Jafiro. Vinky Jafiro, con ellos hicieron Little Joy. Pero ahora vamos a escuchar a Los Hermanos, cariocas todos, que se conocieron en la Universidad de Arte de Río. Y bueno, de ahí surgió la banda, Los Hermanos, y elegí el tema El Viento, Uvento, que es uno de los temas más lindos de esta banda. Ustedes escuchan a Los Hermanos. Assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta pra ver. Eu pensei que quando eu morrer, vou acordar para o tempo e para o tempo parar. Resta é chorar. Yeah. Ahora nos vamos a meter con una rareza total. Es una banda de Finlandia. Se hicieron muy conocidos con la banda sonora de una película que amo, que se llama El Hombre Sin Pasado. Es de Aki Kaurismäkis. Son dos hermanos los Kaurismäkis. Aki Kaurismäkis, que es director de cine tremendo, que dirigió muchísimas películas muy buenas. La chica de la fábrica de fósforos, Yuá, Nubes Pasajeras, El Puerto. Bueno, montones de películas muy buenas. El Hombre Sin Pasado, que esta es la que más me gusta. Y su hermano, que es Mika Kaurismäkis, hace documentales. Los dos son muy, muy talentosos. Finlandia tiene muchas características raras. Es un país muy frío del norte. Siempre estuvo como aislado. No forma parte de la comunidad que hacen Dinamarca, Suecia y Noruega, de los países nórdicos, sino que es un país aparte. Es un país donde el invierno es larguísimo, las noches también son muy largas. Les encanta el tango. Tienen una música que para ellos dicen que es... O sea, tocan el bandoneón y dicen que el tango nació ahí en realidad. Hay toda una disputa sobre esto, porque Finlandia tiene música de tango desde hace muchísimos años. Es un país muy raro, Finlandia, tienen un humor también muy, muy característico. Tienen que ver las películas de los Kaurismäkis, son buenísimas. Y la banda se llama Marco Haavisto y Porta Haukat. La banda es Porta Haukat, él es Marco Haavisto. Trabajan de actores en la película, hacen de la banda del Ejército de Salvación, digamos, unos músicos cristianos que están ahí en el Ejército de Salvación. Y el tipo que pierde la memoria, que es el personaje de la película, un tipo que tiene una vida gris horrible, y de repente le pegan un palazo en un robo y pierde la memoria y cae ahí en el puerto, no recuerda nada de su vida, no sabe ni quién es, y toda la gente ahí lo ayuda, gente que vive en containers, y el tipo se pone a producir música y los convence a estos del Ejército de Salvación de hacer una banda de rock y tocar este tema que vamos a escuchar, que se llama Paha Baani, que se llama Evil Lurks en inglés, Paha Baani en finlandés, en finés. Con ustedes, Marco Haavisto y Porta Haukat, la banda sonora de las películas de Kaurismäkis. Mua paholainen vaani, joka kulman takana on. Missä vain mä kuljen, kuiskii kieli katalaan. Sen silmät mua katsoo, olut lasin pojalla. Sen hymyilevän huomaan vieraan tytön huulilla on. Mua paholainen vaani, joka kulman takana on. Minne vain mä kuljen, on tuo tunne mukana. Kaiken aikaa onneni on vaakalaudalla. Jos ei käy sisälle, se ottaa ovella. Luoja auta, pidä kurissa. Kaida lattialla poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista. Pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaana. Siipinensä lihottaa. Tänään kuljen hymyillen, vaan tiedät tulevaa. Pelimme kun etenee vain päivä kerrallaan. Mua paholainen vaani, joka kulman takana on. Minne vain mä kuljen, on tuo tunne mukana. Alttiina on silloin, kun on mieli apea. Rakkaan luokse helpompaa lie pahaa paetaan. Luoja auta, pidä kurissa. Kaida lattialla poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista. Pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaana. yksin varuillaan. Se ketään ei vie väkisin, saa kukin valita. Vaan hankala on aika ajoin mieli hallita. Itse murhan lentäjä ei ruusuin palkita. Luoja auta, pidä kurissa. Kaida läpillä poissa kiusauksista. Yo la pregunta es que ahora me hago, ¿no? ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos, que en principio eran buenos, pero que la sociedad los hizo malos. Tal vez nosotros al marginarlas, las hemos derivado en palabras malas, ¿no es cierto? Entonces, cuando a veces hay periódicos que ponen el senador fulano de tal envió a la M a su par y ponen punto suspensivo, la triste función de esos puntos suspensivos, realmente el papel absurdo que están haciendo ahí merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R, porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana, la falta de posibilidad expresiva. Chara Fontana Rosa, y estábamos en Europa, por eso me quedo en Europa y te cuento algo de lo que está pasando en Europa. Hay un despelote bárbaro, va a haber guerra, pareciera, hay todo un problema con Ucrania y Rusia. No sé si estás enterado de cuál es el problema real de lo que pasa ahí. Ahí hay un gasoducto de Rusia que pasa por Ucrania, pasan varios gasoductos por Ucrania que llevan gas a Alemania, a Europa. Y bueno, ahora van a ser un gasoducto mucho más grande. Y bueno, ahí hay todo un conflicto. Abajo, si mirás el mapa de Ucrania, abajo hay una península muy chiquitita sobre el mar que se llama Crimea. Esa provincia tiene 97% de población rusa y tuvieron un referéndum en el 2014 y decidieron volver a Rusia, país al que habían pertenecido siempre y cuyo territorio fue donado a los ucranianos por Nikita Khrushchev en el 54. Rusia alquilaba el puerto de Sebastopol, ahí en Crimea, donde tenía asentada toda su flota del Mar Negro. Y bueno, esto le trae un montón de problemas ahora con Ucrania. Y hay dos provincias chiquitas que se llaman Lugansk y Donetsk, que son las dos repúblicas que integran el Donbass y que se han declarado independientes de Ucrania porque tienen origen ruso, tienen la mayoría de la población rusa. Y bueno, pasaban todo el tiempo a Rusia con trámite, tienen familia del otro lado, bueno. Y habían pedido anexarse a Rusia, pero Rusia no aceptó en ese momento la anexión. ¿Sí? Los acuerdos de Minsk, impulsados por Rusia en el 2015, que lo firmaron con Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, apuntaban al cese del fuego entre Ucrania y el Donbass, esta región donde de la población que quiere volver a Rusia, ¿no? Y Ucrania no lo respetó, lo violó en varias oportunidades y murieron 13.000 civiles bombardeados de esa zona de Ucrania. Hay un viejo adagio para los gobiernos burgueses: cuando no se puede resolver los problemas internos, hay que sacar los conflictos al plano internacional. Acá lo vivimos con la gesta de Malvinas, ¿no? La dictadura no tenía respuesta a los reclamos populares, invadió las islas y produjo una guerra que iba a unificar a los argentinos detrás de la recuperación de las islas. Esto es más o menos lo mismo, lo que quiere hacer Ucrania, y por supuesto que ahí atrás está Estados Unidos con su campaña de provocación contra Rusia, y bueno, quiere unificar a su pueblo, porque ustedes saben que Biden, el presidente, tiene que lograr la reelección, y Estados Unidos siempre lo ha logrado con guerras esto, ¿no? Y bueno, después venderle armas a Ucrania, por supuesto, y además está el tema del gas. Como se interrumpieron los gasoductos que pasaban por Ucrania, el que está vendiendo gas a Europa es Estados Unidos. Le vende gas envasado, lo que ha llevado el precio mucho más alto que el gas ruso, y eso trae toda una contradicción en Europa, en Francia, en Alemania, que están pagando mucho más caro el gas y genera inflación. Todo esto, bueno, trae un montón de protestas y todo lo que todos conocemos, ¿no? Lo que haga Rusia en este caso, si anexa o no las provincias de Lugansk y Donetsk, va a ser lo que defina lo que va a pasar en este tiempo. Pero Estados Unidos, por supuesto, apuesta a la guerra. Con el tema de Marco Javavisto que habíamos tenido recién de Finlandia, Chela me escribió y me dijo que sí, lo del tango era verdad, y que ella tiene los discos que se compró cuando anduvo por allá, y que también tenían, los cantaban en su lengua, por supuesto, pero también estaba la comparsita, ¿eh? Son tangos, bueno, pero con un ritmo bastante diferente, ¿no? Con un ritmo bien, bien finlandés. Ahora nos vamos a ir al encuentro de un tipo que en realidad es un poeta que abrevó en el reggae y que hizo sus letras basadas en la música dub. Es Linton Kwesi Johnson, LKJ. Si lo buscas, es LKJ. Es un poeta y artista de reggae de renombre mundial. Bueno, yo estoy metiéndome en la página de él, ¿no? Que tiene toda la información sobre lo que él hizo y todo. Pero bueno, LKJ es un tipo que desde el primer momento se metió con el dub, con ese ritmo tan, tan particular del reggae, tan marcado con máquinas y tal. Y ahí el tipo metió sus poemas. Sus poemas son con crítica social, muchas veces son fuertes, ¿no? Bueno, de Linton Kwesi Johnson, el poeta del dub, vamos a escuchar Reggae Fee Rodney. You know, see how the cloud them just come sat up on me dream. Sit up on me dream like a dark silk screen. A dark silk screen over the vision I had seen. The vision I had seen. The vision I had seen. Some may say that Walter Rodney was a victim of hate. Some may say that he gone through heaven's gate. Some we said that Walter Rodney shouldn't take up his true weight and go carry it on him back like him did wear him on a rock. But look how the cloud them just come sat up on me dream. Sit up on me dream like a shout or a scream. A shout or a scream or a really ugly scene that awake me from the dream and alert me to the scheme. Some may say that Walter Rodney was a prisoner of fate. Some may say that him gone through the hero's gate. Some may say that Walter Rodney couldn't take his true weight, so him take it off him back and go put it on him lap and go fall in a trap and so burn him get he drop. But look how me dream come just get blown to smithereen. Blown to smithereen in the middle of the dream. The middle of the dream before the people them come in. The people them come in. The people them come in. Some may say that Walter Rodney was no shark for the sea, and all that him did want was for setting people free. With the workers and the peasants, him should have cooperated, but like a fish to the hook, him go bite from Burnham bait. You know, see how my dream come just get blown to smithereen. Blown to smithereen in the middle of the dream. The middle of the dream before the really crucial scene. The really crucial scene when the people them come in. Nos vamos a meter después de este genio del dub con una banda que en realidad es cosmopolita, tiene su origen en Inglaterra, pero son jamaiquinos. Es la primera banda de reggae que ganó un premio Grammy, se llaman Black Uhuru. Formaron parte de la segunda generación, ponele, del reggae. Antes estaban Burning Spear, Marley, Tosh, Bunny Wailer y todos los grandes, Rico Rodríguez y los Skatalites. De la segunda generación, lo mismo que Steel Pulse, Black Uhuru, son jamaiquinos y ganaron estos premios que te dije, y son muy conocidos, hicieron un montón de discos. Black Uhuru viene de una palabra swahili, que es una lengua africana. Uhuru significa libertad, por ende su traducción sería la independencia negra, ¿no? La banda se formó en el distrito de Waterhouse, en Kingston, y después en Inglaterra, con el nombre de Uhuru. Sus nombres, los iniciales fueron Don Carlos, Ervin Don Carlos Spencer, Rudolph Gard, Dennis y Derrick Ducky Simpson. Después entraría Michael Rose a cantar, y después Puma Jones, una cantante afroamericana de Carolina del Sur, de trabajadora social de la Universidad de Columbia. Había sido miembro de un grupo femenino, Mama Africa. Bueno, son una banda espectacular. Con ustedes, Black Uhuru. El tema que elegimos se llama Youth of Eglinton. West soy el Wipiri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco. ¿Entonces qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Es una acá, camarada, no hay falla. Es una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Y no nos podíamos ir de este bloque de reggae sin poner al maestro, al rey de todos, que es Bob Marley. Nunca lo pongo en el programa, pero por una cuestión de que ya lo escuchamos tanto y tantas versiones, tantos temas, que se me hace muy difícil ponerlo. Pero hoy elegí un tema que no es tan conocido por ahí. Él había nacido en el 45 en una pequeña localidad al norte de Jamaica, en el Mar Caribe. Era hijo de Sedelia Booker, una afro-jamaicana. Tenía 18 años cuando nació Bob Marley, y de Norval Marley, que era un tipo viejo, un jamaiquino de ascendencia inglesa, era blanco el padre, capitán de los Royal Marines, infantes de marina británico, que se consideraba inglés porque ingresó a las Fuerzas Armadas Británicas para la Primera Guerra, y además porque el tipo era blanco y en ese momento era colonia Jamaica del Reino Unido, así que los que eran blancos tenían la nacionalidad británica. No lo vio nunca, el padre lo vio muy poco. Dicen que a veces ayudaba a la madre y al pibe, pero no lo vio casi nunca. Murió cuando él tenía 9 años. En realidad la abuela, o sea la madre de este tipo, presionaba para que no lo vieran por el tema racial, ¿no? Y Bob Marley tuvo que soportar burlas y desprecios por parte de los negros jamaiquinos por su condición de mulato, de mestizo, porque le decían que era blanco en realidad él. Y incluso en la primera novia dice que lo echaron de la casa porque no queremos blancos en esta casa, le decían a Bob Marley. El tipo lo único que le interesaba era su negritud, su condición racial de negro, y por eso sus temas y toda su cultura y todo lo que fue en la cultura Rastafari después fue apoyando esa causa, ¿no? Nine Miles, Milla 9, es el pueblo donde él nació, está a 3 horas de Kingston, y dice que Sedelia Booker luchaba a la madre para sacar adelante a su hijo. Vivían en la pobreza, no tenían ni agua ni luz, vivían en Nine Miles, ahí, y ahí conoció a quien llegaría a ser su gran amigo, que es Bunny Wailer, porque Sedelia y el padre de Bunny empezaron a tener una relación, comparten una hermana, Bob Marley y Bunny Wailer. Y bueno, como una familia de 5 se mudaron a Kingston buscando mejor vida, ¿no? A la capital. Y ahí fue con Bunny Wailer con quien empieza a interesarse por la música. Metieron algunos temas, compusieron, les gustaba Ray Charles, Curtis Mayfield, Fats Domino. Y los Drifter, que en ese momento eran muy conocidos en Jamaica, los pasaban en la radio y todo. Después, al juntarse con Tosh también y Bunny Wailer, hicieron los Wailers. Y bueno, es historia conocida. El tema que elegimos para hoy es I'm Hurting Inside, que es un tema que dice tengo una herida adentro. I'm Hurting Inside. Hay una versión que a mí me encanta, que lo grabó en un baño en Estocolmo. Es un set de 10 temas, más o menos todos enganchaditos, acústicos, dura como 11 minutos, no lo vamos a pasar. Y el último tema que canta es un tema muy, muy sentido, que es este, I'm Hurting Inside. Pero ahora elegí el tema que hace él con la banda, el mismo tema lo hace con la banda, y es una versión más rara. Con ustedes, el gran Bob Marley. Happiness Y en el programa nos visita la poesía de nuevo. En este caso es Graciela Emilia Juárez, Chela, que bueno, nos manda siempre sus poemas o a veces leyendo de otras personas. En este caso nos va a recitar El Ceibo de Rafael Obligado. Notarán que está acentuado como Ceibo, pero el autor lo hizo así, Rafael Obligado lo hizo así, ella me lo aclaró en un texto que me mandó junto con el audio. Entonces, con ustedes, Graciela Emilia Juárez. Chela. De Rafael Obligado, El Ceibo. Yo tengo mis recuerdos asidos a tus hojas. Yo te amo como se ama la sombra del hogar, risueño compañero del alba de mi vida, ceibo esplendoroso del regio Paraná. Las horas del estío pasadas a tu sombra, pendiente de tus brazos, mi hamaca guaraní, eternas vibraciones dejaron en mi pecho, tesoro de armonías que llevo al porvenir. Y muchas veces, muchas, mi frente enardecida, tostada por el rayo del sol meridional, brumosa con la niebla de luz del pensamiento, buscó bajo tu copa frescura y soledad. Allí, bajo las ramas nerviosas y apartadas, teniendo por doseles tus flores de carmín, también su hogar aéreo suspende los boyeros, columpio predilecto del céfiro feliz. Se arrojan en tus brazos pidiéndoles apoyo mil suertes de lanas de múltiple color, y abriendo victorioso tus flores carmesíes, guirnalda de las islas, coronas su mansión. Recuerdo aquellas ondas azules y risueñas que en torno repetían las glorias de tu cien, y aquellas que el pampero, sonoras y tendidas, lanzaba cual un manto de espumas a tu pie. Evoco aquellas tardes doradas y tranquilas, cargadas de perfumes, de cantos y de amor, en que los vagos sueños que duermen en el alma despiertan las notas de blanda vibración. Entonces, los rumores que viven en tus hojas confunden con las olas su música fugaz. Se oyen de las aves los vuelos y los roces vagando entre las cintas del verde totoral. Momentos deliciosos de olvido, de esperanza, destellos que iluminan la hermosa juventud. Aquí es donde se sueña la Virgen prometida y es lumbre de sus ojos la ráfaga de luz. Amigo de la infancia, te pido de rodillas que el día en que a mi amada la sirvas de dosel, me des una flor tuya, la flor mejor abierta, para ceñir con ella la nieve de tu sien. Que nunca Dios me niegue tu sombra bienhechora, ceibo de mis islas, señor del Paraná, que pueda con mis versos dejar contigo el alma, viviendo de tu vida, gozando de tu paz. Ah, cuando nada reste de tu cantor y sea su solo monumento, su pompa funeral, yo sé que en la corteza de tu musgoso tronco alguna mano amiga mi nombre ha de grabar. Después de escuchar la poesía de Graciela Juárez, de Chela, nos vamos a meter con la música de las fanfarrias de Europa del Este. Boban Marković es un trompetista serbio y líder de muchos grupos de metales, ¿no? De Vladisic Han. Él es de origen romaní, es gitano, y bueno, la orquesta se llama Boban Marković, la orquesta, ¿no? Es una banda de música balcánica. Es del sur de Serbia, y bueno, han ganado, por supuesto, muchísimos premios, trompeta de oro, primera trompeta y la mejor orquesta en el Festival de Trompetas de Gusa, llamado Dragasaevi Sabor, que se celebra cada agosto en la ciudad de Gusa, en Serbia Central, desde el 61. La orquesta Boban Marković ganó, por supuesto, el premio a la mejor orquesta en varias ocasiones y ganaron el premio al mejor concierto en el 2000. Es una orquesta de brass band, digamos, de bronces, de metales. Ya lo conté varias veces, en Europa del Este, fue una zona muy militarizada desde la época de la ocupación rusa y anteriormente también en el Imperio Otomano. Las orquestas de bronces eran orquestas militares y acompañaban todo lo que eran las ceremonias y las festividades de esas regiones, pero bueno, con el advenimiento de los estados-naciones allá de la década del 80, cuando todos los estados se consolidan, estas orquestas empiezan a recibir músicos populares, músicos del pueblo, pero igual siguen con la costumbre de estar en todas las festividades, en todas las ceremonias, en los bautismos, en los entierros, y son el folclore local, está muy, muy asociado a los bronces. De ahí que las películas eslavas, las películas de Kusturica, con música de Goran Bregovic, o de otras bandas, como la semana pasada escuchamos a la Mahala Rai Band, hoy vamos a escuchar a una gran orquesta. Otras veces hemos escuchado a la Kochani Orchestra, que es de Macedonia. En este caso nos vamos a Serbia. Serbia formaba parte de lo que era la República de Yugoslavia, del mariscal Tito, que entró en guerra, ¿se acuerdan? En la época de la guerra Serbia-Croacia, y también con Bosnia-Herzegovina, y todos los conflictos étnicos que estaban, porque es una zona agreste muy montañosa, donde viven varias etnias diferentes. Y ahí convivían bajo una dictadura muy fuerte de Tito, que logró aunar a todas estas nacionalidades bajo una nación-estado, pero con una dictadura, ¿no? Cuando viene el advenimiento de las democracias y se separan y empiezan las independencias después de la caída de Rusia, de la Unión Soviética, perdón, bueno, se desmembra todo esto y empiezan los conflictos étnicos y conflictos raciales. Muchos problemas, hay montones de películas que tratan estos temas que están buenísimas, una es Después de la lluvia, la recomiendo ampliamente. Vamos a escuchar entonces a esta banda en el tema es un tema raro porque en realidad está colaborando con un montón de bandas más, no es solo Boban Marković, hay otros que están también ahí colaborando en el tema, ¿no? Son Chantel y otros. Con ustedes, Boban Marković Orchestra. Ahora, después de escuchar la fanfarria de acá, nos vamos a ir también con un romaní, pero es un clarinete turco. Del 57, era un virtuoso clarinetista que nació en el barrio de Yenimesit, en la ciudad de Kezan, de la provincia de Edirne. Sus padres romaníes son originarios de Grecia, de Drama, y se mudaron a Turquía, se establecieron en la idea de Ibirktepe, de Ipsala. Edirne, como resultado del intercambio de población entre Grecia y Turquía en 1923. Inicialmente aprendió a tocar la zurna, que es un popular instrumento de viento de madera muy simple que se usa para acompañar el tambor de la música folclórica turca. Pero en la década del 60 siguió a sus amigos más jóvenes y se pasó al clarinete, un instrumento más fino y mucho más difícil de tocar. El nono acá toca el clarinete como los dioses. A los 14 años empezó a tocar en bodas y ferias de pueblo, aprendió a leer notación musical y bueno, después cuando sirvió en el ejército y fue reclutado, ahí aprendió música, a leer música, ¿no? En la década del 80 se muda a Estambul y se une a bandas de música romaní y mejora, por supuesto, sus habilidades. Sesler actuó en restaurantes, salas de música, clubes nocturnos, en bodas, y participó en el teatro musical de Ferhan Sensoy, grabó algunos álbumes de bajo presupuesto. En el 97 se junta con Brenna McCrimmon, lo conoció mientras actuaba en un club nocturno de Estambul y se ofreció a hacer un álbum con él que salió como Carislama. Al año siguiente Sesler se unió a ella en una gira por Canadá y representó a la música del pueblo romaní turco, de los kurdos y de Rumelia, el área donde procedía su familia. Bueno, llamó la atención de los extranjeros mucho antes que en su propio país. Estuvo tocando en Londres, en Nueva York, en Boston, en Chicago. El Coltrane del clarinete lo llamó el diario The Guardian. Desarrolló un muy rico repertorio, ganó un montón de premios y se transformó en el clarinetista más grosso de la música turca. Se llama Selim Sesler. Vamos a escuchar de un disco folclórico que hizo él, no es lo tradicional que toca siempre, pero este disco me encanta. Dos temas muy cortitos: Bir Bir Birlelerine y Diyarbakir Güzel Baglar. Con ustedes, el clarinetista turco Selim Sesler. Directamente orientada hacia el futuro. Tengo que mandarle un feliz cumpleaños a una personita hermosa que hay en este valle que se llama Cristal. Y me había olvidado antes y hoy le mandamos un feliz cumpleaños. Pablo debe estar ahí y también su mamá Carolina y sus hermanitas Salvia, Juanita, Ámbar y Lucero. Lucero, el varón, ¿no? Les mandamos un abrazo enorme y un feliz cumpleaños. Que lo pases muy, muy lindo tu cumple, ¿eh? Les dejo un mensaje a todos los que nos están escuchando. Usted está compuesto de 84 minerales, 23 elementos y 8 galones de agua repartidos entre 30 billones de células. Ha sido construido de la nada por las piezas de repuesto de la tierra que has consumido, de acuerdo a un set de instrucciones ocultos en una doble hélice y lo suficientemente pequeña para ser cargada por un espermatozoide. Eres mariposas recicladas, plantas, rocas, arroyos, leña, pieles de lobo y dientes de tiburón, descompuestas en sus partes más pequeñas y reconstruidas en el ser vivo más complejo de nuestro planeta. No estás viviendo en la Tierra, eres la Tierra. Ama, honra, cuida y respeta a la Madre Tierra. Vamos a ir al encuentro de una banda que se llama Los Ángeles Azules. Son de cumbia mexicana. Son 8 hermanos conocidos como la familia Mejía Avante desde el 76 que están tocando, y en este caso se juntan con una enanita gigante que es Natalia Lafourcade, mexicana también de Ciudad de México del 84, conocida como es Natalia Lafourcade Silva. Es cantante, compositora, actriz, de todo hace ropa, filántropo, activista. Ganó un montón de Grammys, de premios. Es la primera persona educada musicalmente bajo el método McCarthy, desarrollado por su madre para ayudarla en la rehabilitación tras un accidente con un caballo que sufrió a los 6 años. Bueno, en el 2000 aparece en películas y en bandas de sonido de las películas. Y bueno, ganó un montón de premios, incluso ganó el Oscar con la canción Remember Me de la película Coco, de la película de Disney Coco. Con ustedes, Natalia Lafourcade junto a Los Ángeles Azules. Jugando en me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y con ustedes, Eri y Natalia. Yo quería hacerte más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Y La Mestiza llega a su fin. Acordate que los domingos salimos por FM Sierra 107.9 en este horario de 8 a 10, igual que los martes que salimos acá en Las Chacras. Con Alejandro Garrido en los controles, nos vamos yendo los mestizos. Y para irnos elegimos un tema de un señor grande que se llama Caetano Emanuel Viana Telles Veloso, de Santo Amaro de Purificación Bahía, del 7 de agosto del 42, conocido como Caetano Veloso. El gigante Caetano, haciendo un tema de su último disco del año pasado, es un disco nuevo que yo por ejemplo no había escuchado, Sin Samba No Da. Con ustedes, Caetano Veloso, y nos escuchamos acá el martes a las 8 de la noche. Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grito epababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta tenuamba, mas tem sertanejo, treta, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba. Sem samba nejo, pago brejo, tem ferro. Glória Groove, Maiara e Maraíza. E ou samba não dá, sem samba. Tem Djonga com Rogério, tem Lucy Cabelinho, tem Baca Chuta Blue, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel. Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita epababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, trepa, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba. essa bandeja pagou branca, ferrugem, glória, cruz, Sayara e Maraíza. E ou, e ou, tem Djonga com Rogério, tem Missy Cabelinho, tem Bacaxu do Blues, tem gente pra chuchu. Tem Duda Beat, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Tese da Coronel. Tem Irã e Maju, Simone e Simaria, sambando, Simaria, sambando, Simaria, sambando, Simaria, sambando, Simaria, sambando. Tem Léo Santana, Mendonça, no Pelourinho Quandidá, no Pelourinho Quandidá, no Pelourinho Quandidá, no Pelourinho Quandidá, no Pelourinho Quandidá, Quandidá, Quandidá, Quandidá. Olho pro Cristo ali no Corcovado.